Nora Lafón, me prometiste varios estrenos, parece que muchos estrenos para mañana. No, para hoy. Para hoy. Y hay una que te impactó, que te gustó. Sí, sí, que es el libro de la selva. El libro. Que se hicieron varias versiones sobre la historia de Kipling, que nos contaban cuando éramos chicos. Sí. Que tiene ese encanto profundo de ese chico que es criado por la manada de lobos y que algún momento se cree un lobo. O sea, que compite con los lobos en su acción física. Pero la película tiene una gran realización y tiene toda la ternura que implican los animales defendiéndose y cómo pueden llegar a convivir. Es como todo un mensaje de paz y de verdadera y solidaria convivencia, no esta pavada que nos están prometiendo y mintiendo desde la campaña del año pasado, quienes ahora nos dirigen en este país. No, eso se habla de una solidaridad y una ternura real. ¿Volviste a ser chica mirando la película? ¿Te sentiste...? Sí, yo sentí que era como que veía bien un cuento que me habían contado, ¿viste? Que era como yo me podía imaginar cuando era chica que pasaban esas cosas en la selva. La pantera defendiéndolo y siendo el mentor de este chico, y sobre todo quitando esa, digamos, quitándole ferocidad a determinadas cosas, como que cuando hay personajes buenos y hay animales buenos, no importa si eran feroces o no. El oso es una delicia, te juro que el personaje del oso es una delicia, la manada de lobos, cómo se juegan, cómo de pronto una necesidad, la falta de agua, una gran sequía, hace que todos cuiden el agua del otro. Te digo que es tan bello y tan tierna. Es tierna, aprendes muchas cosas y al mismo tiempo la puedes disfrutar. Que eso es muy lindo para ir uno, llevar sus chicos, que los chicos lo vean. Incluso cuando hay alguna escena que puede ser que los chicos se pueden asustar, por ejemplo, cuando la serpiente habla, trata de convencerlo a Maui, que es el chiquito, que se quede con ella, que te das cuenta que en realidad tiene muy malas intenciones, aún eso se puede aguantar porque no hay una gran ferocidad. Y el tigre, que es un resentido, es el malo de la película, también está muy bien lo que pasa. Y explicar lo a través de que todos quieren para tener poder la flor roja, que es el fuego en realidad. ¿Cómo eso? ¿Cómo el poder siempre termina haciendo daño? No, tiene un montón de cosas, pero no es que te bajan líneas, y son cosas que naturalmente pasan porque si no en la selva no se podría convivir. Claro. Y eso es algo... Es bárbaro. Hay que ir a llevar a los chicos, a los sobrinos, ya saben. Es muy disfrutable. Y bueno, ¿te puedo contar alguna más ahora? Sí, claro. Bueno, y yo creo que hay una película que es interesante. Es interesante para que nos gusta saber cómo pasa en el mundo, que es lejos de ella. El director es un gran director chino que se llama Xia Yanqi. ¿Y qué cuenta? Cuenta en tres partes. Un fragmento es 1999, después 2000 algo y otro 2025. Va contando. Al principio es esa ilusión de los jóvenes de tener acceso, ya nadie usa el traje Mao, tienen los jeans, están bailando por la calle, cosas. Y vos te vas dando cuenta que el acceso a la nueva vida, al acceso, digamos, en el gigante, el más grande gigante económico que ha dado el final del siglo XX, que es China, cómo ese acceso, en realidad de generar esperanza y demás, lo que hace es deshumanizar a las personas. Y el final es en Australia, en 2025, que es un final un poco que no tiene demasiado que ver, tal vez un poco caricaturizado, pero que muestra... Es como una gran pintura lo que creo le está pasando a todas las personas. O sea, el mundo de la electrónica, el mundo de hoy, que la gente no se mira porque está todos desesperados mandándose mensajitos. Sí. Vos vas a un subte y de las 10 personas, sí, las 20 personas, ninguna mira a la que está al lado. Y a mí me gusta la electrónica, parece una gran herramienta, pero no para alejarte del mundo. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Lejos de Ella. Lejos de Ella. Bien. Bueno, película china. Película china. Con capitales de otros países, pero está hecha en China, con gente china y demás. Y a mí me fascinó Mandarina, te quiero decir. Esa película realmente me parece que... es sobre, está hecha, es una película hecha por el, digamos, el cine estonio. Vos sabés que Estonia es una de las repúblicas bálticas junto con Lituania. ¿Y qué pasó? Fueron perseguidos, porque uno no se entera de que en esas sociedades hay gente que tiene que emigrar porque ya no pueden vivir más donde viven. Y justo donde están, donde este hombre, que es un carpintero, que le hace en su taller las los cajones para las mandarinas que cultiva un vecino. Y de repente se encuentran entre un gran enfrentamiento entre chechenos y georgianos. En medio de la nada, ¿viste? Un campo en el medio de la nada. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre, hay heridos de ambos bandos, hay muertos y hay una gran necesidad de venganza. Y este hombre acoge en su casa a dos heridos, un checheno y un georgiano, y interviene desde su óptica ética para que esas personas traten primero, en mi casa nadie va a atentar contra nadie, mientras estén en este techo recuperándose, nada. Pero quiere una, es de una sencillez, esa intervención ética de parte de este hombre que te conmueve, realmente te conmueve. Y en el final no les voy a contar, realmente lo que él dice en el final es una preciosura. Estamos escuchando la canción final, que como yo digo siempre, no hace falta entender las cosas que dicen las que dice la música o que dice la poesía de algún lugar. Sentirla, uno se entiende porque uno lo conmueve, y claro, cuando termina la película está este tema, te digo que es fantástico. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama Mandarinas. Mandarinas. Porque es todo el tema de que además con estas invasiones ellos no van a poder quedarse con las mandarinas, no van a poder seguir cultivando mandarinas, que era su último bastión de supervivencia. Maravilloso, ¿no?